Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy, como ya debe ser y como ya es la norma, nos encontramos en la calle y resulta que por casualidades de la vida nos hemos topado a dos compañeros del Salvador. Que vienen justamente para no solo informar, sino también para denunciar el proceso de criminalización y prácticamente de destrucción de las organizaciones sociales de El Salvador, que está haciendo, digamos, ejercicio el actual presidente Nayib Bukele, ese mismo que tal vez por el nombre saben que goza de mucha popularidad afuera, digamos, de El Salvador, y el cual nos ponen de ejemplo muchas instancias, incluido el presidente Rodrigo Chávez. Pero, como a mí no me gusta hablar sin conocimiento, entonces les dije que, ¿por qué no nos sacábamos un ratito, nos sentábamos aquí y conversábamos un poco para conocer más de cerca lo que está pasando en El Salvador? Tenemos el gusto de tener a Ángel y a Rafael. Y como no, ya los veo que ya se están cansando y se están durmiendo, entonces les voy a pasar la palabra. Ángel, si te puedes presentar, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Primeramente, un saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Ángel Flores, yo soy el coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales del Salvador, MILPA, que es un sindicato de trabajadores del campo indígena que surge a partir de una serie de amenazas a los territorios, a partir de megaproyectos y actualmente también con la amenaza de la reactivación de la minería metálica. Así que estamos en ese esfuerzo también de articulación con las actividades o acciones sindicales a través de la Federación Sindical, también Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT, del cual formamos parte. Y Rafael. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Rafael Moreira, soy parte del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, un movimiento que surge el año pasado con diferentes organizaciones, líderes sindicales, despedidos, que hemos vivido en carne propia diferentes violaciones en El Salvador y que justo eso nos trae por acá. Y ya para entrar en tema, si yo les preguntara qué está pasando en El Salvador, además de sus hermosas playas, ¿qué podrían, digamos, qué tenemos que saber? Sí, primeramente la razón de estar acá, además de hacer articulación con diferentes organizaciones en Costa Rica y la activación de algunos mecanismos a nivel regional e internacional en materia de derechos humanos, es también dar a conocer la otra cara de lo que está ocurriendo en El Salvador desde los sectores populares y desde la clase trabajadora organizada. Lamentablemente, este gobierno ha tenido un impacto muy fuerte, tanto a nivel nacional como internacional, proyectando una imagen de un gobierno que ha tenido éxito en la administración pública, cuando realmente se ha dado toda una repercusión a partir de diferentes iniciativas económicas y también el tema de la transparencia, que prácticamente ha sido nula, que ha afectado las condiciones de vida de la población y también en materia de derechos humanos. En este caso, El Salvador, actualmente enfrentamos una violación sistemática de nuestros derechos, de los diferentes sectores. Además de eso, también se está impulsando todo un proceso de criminalización, persecución y encarcelamiento también de las personas defensoras y defensoras de derechos humanos en las diferentes áreas. Además de esto, que es producto también de todo un impulso de iniciativas, tanto neoliberales y extractivistas, que están generando una pugna dentro de los territorios de las condiciones de vida de la población versus los intereses empresariales. Este gobierno ha hecho lo que ninguno de los gobiernos anteriores pudo hacer debido a la resistencia que había de parte del pueblo salvadoreño organizado, cosa que hoy vemos que este gobierno, a pesar de que implementa medidas antipopulares, tiene un respaldo popular, pero se debe todo a todo el esfuerzo mediático que realiza desde el aparato del Estado para poder crear esa imagen. En ese sentido, vemos que además de toda esta situación de embate, donde vemos cómo megaproyectos como Aeropuerto del Pacífico está despojando de tierras a comunidades indígenas, depredando ecosistemas naturales y destruyendo la economía local, también a través del régimen de sección, que viene a ser como la principal bandera o carta de presentación que tiene este gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, también se ha prestado para la afectación de derechos fundamentales. Buena parte de personas que han sido capturadas no tienen ningún vínculo con pandillas. Entonces vemos que existen, en este caso, capturas arbitrarias y por ende violación de los derechos de las personas que han sido afectadas. Además de esta situación, El Salvador enfrenta una eliminación de los espacios democráticos, ya que el sistema judicial, todos los poderes que están siendo cooptados por parte del presidente Bukele, lo cual nos ha obligado a alzar nuestra voz a nivel internacional, ya que en nuestro país lamentablemente se censura y se persigue a todas estas voces disonantes de las cuales nosotros formamos parte. Rafael, si yo te preguntara cómo se vive, digamos, como una persona defensora de la cultura y demás, ¿cómo se vive en El Salvador? ¿Cuál es el contexto al que te toca atravesar? ¿Qué podrías contarnos? Bueno, hay diferentes retrocesos que hemos tenido en diferentes áreas. Las poblaciones indígenas han perdido políticas municipales. El tema de la afrodescendencia, que si bien es un tema tardío en El Salvador, también ha tenido retrocesos. Y si es cierto, vivimos el día a día, hay diferentes despidos, se cerraron diferentes casas de la cultura, no hay un espacio cultural donde se pueda articular en cada uno de los municipios. Seguimos trabajando, por supuesto, a través de las comunidades. Siempre creemos que la cultura viva comunitaria es un espacio en donde nos podemos encontrar. O sea, no importa un techo, ¿vea? Podemos articular debajo de un árbol. Pero sí hay una cierta persecución. Tenemos líderes sindicales, líderes ambientales, trabajadores del arte y la cultura, detenidos por el régimen de excepción. Si es cierto, se monta todo ese aparataje para detener, capturar a delincuentes, a pandilleros, pero como no hay investigación, una llamada telefónica y detienen a una persona. Una persona que no tiene antecedentes penales, una persona que es trabajadora de la vida, que impulsa diferentes articulaciones sociales y culturales. Si es cierto, hay un debilitamiento, hay una persecución, eso es lo que nos hace también venir a compartir estas experiencias en Costa Rica, ¿ve? Y esperamos seguirlo replicando con Centroamérica. El país está lleno de narrativas, vos mismo lo decías anteriormente, o sea, qué bonitas las playas, ¿ve? ¿A costa de qué? Las playas, a costa de quitar a las personas naturales de la playa, a costa de quitar la pesca artesanal. Se crea esa lógica de la ciudad o del país del Bitcoin, y la gente, incluso hasta los que venden en carretones, ponían sus rótulos de que podían pagar en Bitcoin, y al final fueron desplazados porque no eran bien vistos dentro de la lógica turística, dentro de la lógica de un lugar bonito. O sea, ya estorba el vendedor, estorba el artesano, y poco a poco han sido, pues, los han sacado de estos territorios, y es una lucha también que nosotros estamos dando. Ángel, una pregunta. Esto no pasó de la noche a la mañana. Habían señales, habían ciertas líneas que se iban traspasando. Si te pudiera preguntar, ¿cuál es esa lectura, digamos, que ustedes como organizaciones tienen de esa línea del tiempo, digamos, de esta erosión de derechos que están viviendo? ¿Cómo podrías compartirnos un poco esos eventos claves en los cuales ustedes estaban ya viendo la lectura hacia dónde se estaba inclinando esto? Sí, quizás para eso también, como muy bien hemos reflexionado, todo este proceso de violación de derechos ha sido siempre una disputa histórica, ¿va?, entre la clase trabajadora y los sectores populares organizados y las élites económicas y políticas del Salvador, como en todo país a nivel global. Lamentablemente, cuando llega al poder Bukele, que también hay que hacer énfasis que llega no por mérito propio, es decir, el hecho que llegara Bukele al poder fue por todo el descontento que se daba por parte de la población hacia los partidos tradicionales que habían ejercido gobiernos donde se habían caracterizado por el tema de corrupción y por aplicar políticas que afectaban las condiciones de vida de la población en general. Entonces, todo este descontento fue aprovechado por Bukele, por eso es que inclusive hay una crítica con respecto a Bukele, donde se menciona que él no porta ningún tipo de ideología, sino que es un oportunista, es decir, él se inclina hacia el rumbo que le beneficia. En este caso, vemos cómo la población, ante ese descontento, votó por Bukele y le dio el respaldo que hasta hoy ha mantenido y que ha conservado a través de todo un aparataje mediático que le ha permitido mantener esa percepción, pero que hoy se va agotando debido a todas estas acciones que está cada vez impactando más a los diferentes sectores de la población salvadoreña. En este sentido, vemos que se ha ido profundizando más, es decir, cuando Bukele llega al poder, también, eso sí, es algo que nosotros le reconocemos, que ha sido un gobernante que ha tenido claro sobre el nivel de control que puede tener esa población. Es decir, cuando llega al poder empieza a tomar medidas muy fuertes, primero el proceso de cooptación de los diferentes poderes dentro del Estado salvadoreño, desde la Asamblea Legislativa, el sistema judicial y también la permanencia mediática que se ha mantenido. Además de eso, empieza a tomar ciertas medidas, reformando leyes, alterando inclusive marcos normativos que pueden, en este caso, violentar derechos que inclusive están planteados dentro de la Constitución de la República. Entonces vemos que este personaje, Bukele, y su argolla de poder, ha tenido claro que su control sobre la población va a tener un límite, y por ende ha ido reduciendo los espacios democráticos, e inclusive ha ido fortaleciendo los aparatos represivos, porque sabemos que en un momento dado va a tener que sacar a las calles todo el ejército, la policía, para poder contener el descontento que cada vez se va sumando más en El Salvador a través de la protesta social. Entonces vemos que ha sido una profundización del proceso de violación de derechos y también sobre la profundización de medidas económicas que benefician a grupos empresariales. Entonces, en este caso, es una situación que nosotros hemos venido alertando, y también sobre los intereses expansivos que Bukele tiene en la región mesoamericana, como es el caso de acercarse a presidentes, como ha sido hacia el presidente de Costa Rica, donde claramente intentan como empatizar y poder compartir experiencias. A nosotros nos suena muy indignante, ¿va? Donde inclusive como Chávez le plantea que va a compartir su experiencia en términos de turismo, cuando en El Salvador está habiendo todo un proceso de gentrificación y despojo, ¿va? Para nosotros, turismo de masas industrial o de élite representa el despojo, ¿va?, de familias rurales. Y por otro lado, el papel que menciona Bukele de compartir su experiencia en materia de seguridad, como ya hemos mencionado, que viene a ser como su carta de presentación, pero que viene a ser claramente como un instrumento también de represión hacia las voces que son críticas a este gobierno. Ya casi terminamos, no se preocupen. No sé. ¿Cuál es el lugar? Porque han conversado mucho de estas narrativas y demás. Quería preguntarte, ¿cuál es el lugar de la memoria histórica? Esta memoria histórica que reivindica los derechos, que coloca a los sujetos populares como protagonistas ante todo esto. Bueno, sí, como te comentaba, hay un abandono, ¿eh? Hay esa misma narrativa de que esta nueva historia en Nayib Bukele es la mejor, y antes de eso no había pasado nada en El Salvador. Hubo un proceso histórico de guerra en El Salvador, que fue uno de los primeros motivos donde él dijo, miren, aquí no ha habido guerra, solo fue una negociación entre dos sectores. Cuando, bueno, me atrevo a decir que el 100% de salvadoreños tuvimos a una persona de un lado o de otro, ya sea en el ejército o en la guerrilla. Y eso vincula a cada una de las familias salvadoreñas con una memoria histórica. A nosotros nos gusta hablar de memoria histórica colectiva, porque es amplia, que es lo que él está tratando de desaparecer. Al desaparecer estos centros, como las casas de la cultura o sectores, o la misma memoria de un lugar específico donde pasó un hecho de guerra, hay un enfrentamiento, ¿verdad?, ideológico entre la misma población, y por eso nosotros siempre impulsamos esa memoria colectiva. Memoria histórica colectiva tiene que ver con esa cultura viva comunitaria, ¿verdad?, que es, por veces nos critican porque decimos, ¿cómo hablan de cultura viva si están hablando de cultura de una guerra, de muertes, ¿no? Pero es parte de esa colectividad. siempre seguimos trabajando en esto, aunque ellos digan que no pasó. Hay hechos fundamentales en El Salvador que han ocurrido, hay instituciones, ONGs que nacen y velan por la memoria histórica. Tenemos 5 líderes detenidos que, si es cierto, hoy por hoy están siendo juzgados por ser líderes de comunidades en defensa del medio ambiente, principalmente contra la minería metálica, pero es una persecución política, porque estos 5 líderes fueron guerrilleros en 70s, 80s, y son parte de esa memoria colectiva que aún está viva, que sigue recordando por qué se unieron a la guerra, en contra de la militarización, en contra de la dictadura. ¿Y por qué quieren callar esas voces? Porque es lo que está ocurriendo, una nueva militarización, una nueva dictadura, enfocada principalmente en un desarrollo económico capitalista y no bajo una lógica de lo que queremos rescatar como poblaciones originarias, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, que es mantener el sistema como algo común, ¿vea? O sea, si hablamos de la casa común, las comunidades, estas comunidades que están en defensa de su territorio, son los que viven día a día la defensa por los derechos humanos, la defensa por el medio ambiente, la defensa por la memoria histórica colectiva, la defensa de la cultura viva comunitaria, todas esas defensas en comunidades que se mantienen y que siguen activas, ¿verdad? Y por eso también nosotros las mencionamos siempre, ¿verdad? Porque son los ejemplos que nosotros en esta generación estamos siguiendo y que, quieras o no, han sido han marcado hechos históricos ellos, y es importante seguir diciendo de que hay presos políticos en El Salvador, sindicales, hay presos políticos ambientalistas y muchos más. Entonces somos voces disonantes ante el gobierno y seguimos trabajando en eso. Rafael, una última pregunta, y ya para no robarles más tiempo. ¿Qué sientes cuando una persona en otro país menciona públicamente y dice: ay, me encantaría tener un presidente como Bukele? ¿Qué mensaje le podrías dejar a esa persona? Bueno, es complicado, ¿verdad? Porque hay en la misma narrativa, porque eso es bien importante seguirlo diciendo, él tiene un aparataje mediático bien amplio, medios de comunicación comprados, o sea, aparatos de comunicación que están al lado del presidente creando esta narrativa, la publicidad que genera las instituciones de comunicación del gobierno y, por supuesto, la propaganda que ejerce el partido político de cual él depende y otros partidos que también se acuerpan a este tipo. Entonces tiene captado la atención de mucha gente, ¿verdad? Nacional e internacionalmente. Y lo podemos ver en las playas, que la gente no siente la diferencia en ir a una playa, porque no visitaban las playas anteriormente, la belleza natural que teníamos. Ahora ahí, si es cierto, hay lugares de lujo, ¿verdad? Porque hay lugares de lujo en donde ustedes lo que van a hacer es gastarse su dinero. Pero bueno, hay que seguir viendo esta red, este programa que ustedes tienen es bastante valioso. También en El Salvador hay diferentes en donde podemos ver cuál es la realidad, porque los ojos de la gente internacionalmente, los únicos que pueden abrir esos ojos, pues son los medios alternativos. Ya te dije, todo el aparato mediático está, bueno, la oficial está al lado del presidente, pero están los medios alternativos, hay youtubers alternativos, TikToker alternativos que están mostrando cuál es la realidad de El Salvador. Hay persecución también a los periodistas, o sea, está la APES, que es la Asociación de Periodistas de El Salvador, que están siendo perseguidos por estar generando estas otras investigaciones incómodas para ellos. Así que hay que seguir viendo las redes sociales, siempre es bueno antes de ir al país ver cuál es la realidad, no únicamente la propaganda turística, sino que estar viendo también estos medios alternativos para darnos cuenta de que no es el país de las maravillas, de que no es, bueno, sí es un castigo en el aire, algo disfrazado, pero en medio de eso hay mucho sufrimiento, mucha pobreza, porque sí es cierto, hay más, se puede notar quizás en la calle un poquito más de seguridad, pero al margen y muy al margen de eso está la gente pobre. Ángel, Rafael, muchísimas gracias por su palabra y por poner el cuerpo. Que estén muy bien.